no me voy contigo. Eso me da mucha pena, porque tu vida está ajena. Y hombre, de tu mujer y tus hijos, porque tu vida está ajena. Y hombre, de tu mujer y tus hijos. Thank you.